toca la segunda hora del punto de historia, donde revisamos, compartimos, participamos y también vivimos la historia de la radio y la revista La Mosquitera y el proyecto de la Asociación Comunicacional y Cultural en su conjunto. ¿Quiénes producen puntos de historia cada lunes? Bueno, además de Darío, Nico, que hoy nos hace tanta falta, Nacho, Juli y Luli, que están ahí semana a semana pensando en cómo reconstruir tantos años de historia, 20 años de la revista, decía Nelson Belmar el sábado en el Día de las y los Trabajadores al Aire, 14 años de la radio, que se cumplieron en este fin de semana, así que quienes incluso quieren mandar sus saludos por los 20 años de la revista, como decíamos, y los 14 de la radio, pueden comunicarse al 261-746-5759, lo voy a decir de nuevo porque no me salió con el cantito, 261-746-5759, ahí va mejor. Y para este lunes, las y los compañeros prepararon un encuentro especial. Tenemos en línea a Julio Díaz y a Daniel Sauretti. Ellos son parte del movimiento de cooperativas y empresas recuperadas de la provincia de Mendoza. Daniel, ¿me escuchan? Sí, hola, buenas tardes. Sí, Silvana les habla, ¿cómo andan? Sí, ¿cómo estás, Silvana? Muy bien. Compraron mi pase. Feliz cumple la radio. Le voy a decir. Ah, bueno, está bien. Lado, Daniel. Sí, la verdad. Sí, la verdad. ¿Cómo andan? ¿Cómo están las empresas bien, bien recuperadas? Sí, algunas trabajando, otras paradas, con muchos problemas, ¿cierto? Pero bueno, pero hay que seguir adelante y apostando, ¿no es cierto?, a poder salir de esta situación. Uh-huh. Estamos pasando algunas. Julio, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, Silvana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Daniel, ¿cómo andás? Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Un gusto estar en la radio. Una de las pilares para nosotros, para las empresas recuperadas, La Mosquitera, que venimos trabajando de varios años. Así que realmente para nosotros, en nuestra casa, La Mosquitera. Sí, es cierto, para muchos y muchas es una gran casa, pero en este particular encuentro, bueno, la invitación a ustedes tiene que ver con hacer un repaso por el vínculo entre la comunicación popular, la historia de la radio, la revista, La Mosquitera, la asociación y todo lo que ha sido el proceso de recuperación del espacio donde actualmente estamos y desde donde estamos transmitiendo, que es la cooperativa, bueno, hoy Cooperativa La Lagunita, pero este predio enorme que ha sido un frigorífico histórico en Bermejo y en la provincia de Mendoza. Miren, vamos a organizar de la siguiente manera, porque como ustedes están ambos en línea, pero no se ven, la propuesta es que vayamos haciéndoles preguntas y a ver si les parece primero que puede contestar Julio y después sí. Daniel. Sí, no hay sí, problema. Sí, está bien, perfecto. Muy bien, es azaroso, Daniel, no se preocupe, no es que no lo prefiera tanto. Sí, sí. No hay ningún problema. Se lo merece el señor Julio Díaz. Muy bien, el señor Gracias, Julio Daniel. Díaz. Bueno, no, para ambos, si pueden contarnos cómo se han acercado al proyecto de La Mosquitera, qué les ha llamado la atención para vincularse desde su cooperativa y después desde la Asociación de Empresas Recuperadas y cómo ha sido el proceso de acompañar a la asociación en el lugar en donde estamos hoy. Sí, bueno, realmente para nosotros fue muy importante la radio y la revista La Mosquitera, porque en un principio, ¿no es cierto?, allá por el principio, cuando nosotros empezamos a recuperar nuestra empresa, allá por el año 2003, realmente fue importante que la revista estuviera con nosotros, y bueno, este festejo de los 20 años, para nosotros es importante también, que es parte de las empresas recuperadas, ya que hemos trabajado en conjunto por las leyes, todos los procesos que se, como ser frigorífico Lagunito, que estuvimos trabajando en la quiebra y bueno, logramos que realmente el frigorífico quedara para los trabajadores, inclusive insertar también la radio, la mosquitera, también ahí en el predio del frigorífico Lagunita. Así que, bueno, realmente para nosotros fue muy importante el tema de trabajar en conjunto con la mosquitera. Y bueno, y ahí logramos insertar todas las empresas recuperadas y formamos por allá por el año 2015 la Asociación de Empresas Recuperadas de acá en Mendoza. Así que realmente para articular todas las recuperadas y fortalecer a todas las cooperativas, todas las empresas recuperadas de acá de Mendoza. Uh-huh. Dani. Sí, bueno, nosotros también, para nosotros ha sido una gran ayuda la radio. Estamos en el 2014 trabajando con ellos, siempre apoyando la radio, ¿no es cierto? Nosotros, donde vamos, ellos han estado presentes. Y bueno, y lo hemos hecho conocer mucho por la radio, porque hacían unas lindas propagandas. Siguen saliendo, sí. Las de El Beso con Gustito Ajo. Mira, no me la acuerdo toda, pero es ícono. Bueno. Exacto. Así que no, viste, muy, muy, muy agradecido a la radio por estos años que han estado con nosotros y a donde vamos siempre han estado. Y es muy importante para todas las empresas recuperadas que el apoyo que tenemos siempre de la radio. Uh-huh. ¿En qué está para ambos y de vuelta primero Julio, después Daniel? ¿En qué aporta el trabajo de la mosquitera en la situación actual de las recuperadas y tal vez extensivo a todos los medios de comunicación comunitarios? Sí, realmente para nosotros ha sido muy importante la radio para que difunda el tema de lo que es la empresa recuperada, realmente que hemos luchado en conjunto también, así que ha sido muy importante la radio para nosotros, para todas las cooperativas, de todas las empresas recuperadas, como decía Daniel, también el tema de la publicidad para todas las recuperadas, como ser gráfico asociado y todo lo demás. Realmente ha sido importante este logro, ¿no es cierto?, de la mosquitera. Uh-huh. Dani. Sí, como dice Julio, la verdad, ¿viste? No hay otra cosa más que agregarle, la realidad. Pero sí, ¿viste? siempre llamando, siempre preguntándolo cómo estamos, ¿viste? Qué lo hace falta. Así que, ¿viste?, el apoyo es muy importante. A veces estamos en muy mala situación y bueno, y ellos siempre han estado presentes, en lo judicial, cuando lo ha ido bien, cuando hemos presentado los productos, siempre han estado presentes las revistas, la radio, los chicos van, ¿viste? Es algo muy importantísimo la radio. Sinceramente, para las recuperadas es muy importante. ¿Y alguna anécdota de esto? Se lo pregunto a varios y varias que compartimos los lunes, porque me interesa recuperarlo también como una imagen, ¿no? ¿Alguna anécdota, algo que han vivido ustedes vinculado al trabajo de la mosquitera en estos años, antes de que hayan recuperado o que hayan vivido el proceso de recuperación de sus propias empresas y devenidos en cooperativas? Bueno, realmente nosotros el tema de la historia, que venimos allá por el año 2003, realmente fue importante la mosquitera, ahí de lograr que, gracias a ella también, la mosquitera, que logramos el tema del remate de Lagunita, que fue muy importante para nosotros y para el frigorífico Lagunita. Así que para mí que es una historia muy importante de este logro que hicimos, que realmente para la mosquitera, que ella intervino en todo momento, y bueno, y logramos ese, que no se lograra el remate de del frigorífico Lagunita, y bueno, y también se dele un poco la parte de trabajo que venía organizando la mosquitera, y se logró el predio ahí del frigorífico Lagunita, donde están ustedes trabajando, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parece importante ese logro y esa historia, que realmente de ella no me acuerdo qué año fue, pero bueno, fue muy importante para la empresa recuperada y para la mosquitera. Uh-huh. Dani. Te cuento, esto no hace mucho que pasó, harán 2 meses. Hicimos el cierre de campaña de las donaciones de la cooperativa La Tierra, ¿no es cierto? Uh-huh. de la campaña relacionada. Bueno, iban a ir muchísimos medios, Canal 7, Canal 9. ¿Y quién estaba solamente? La mosquitera. Cubriendo, ¿no es cierto?, el cierre de campaña. Así que imagínate lo importante y la anécdota que es esa, que iban a ir muchos medios. ¿Pero quién estuvo presente? Solamente la mosquitera. Uh-huh. Así que vean ustedes, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. ¿Quién está al lado de lo que necesitan y lo que de las empresas recuperadas y las cooperativas? Solamente los medios comunitarios. Uh-huh. Y por ahí para quienes nos escuchan y que puedan dimensionar el proceso de lucha, de organización, de trabajo, que ha sido recuperar el predio del frigorífico La Lagunita, como decía Anita Millán la semana pasada, de poner el cuerpo, tantos y tantas que han puesto el cuerpo para que esto sea posible, porque, bueno, vos, Dani, bien lo sabés, con la Terre, el recuperar un predio en donde la justicia ve un negocio inmobiliario o grandes empresarios ven un negocio potente por ahí para poner otro negocio del que puedan hacer usufructo, es muy trabajoso, es muy doloroso, pero también cuando se logra hacer es muy es redituable para todo el campo popular, y por eso compartir el predio es un logro colectivo. ¿Cómo están en este momento las otras empresas? ¿Cómo evalúan que ha sido el proceso de recuperación de este predio? Bueno, ¿cómo están las otras empresas en relación a sus inmuebles, digamos, no? Bueno, te digo, el tema de la otra recuperada, ¿no es cierto? Nosotros, como ese gráfico asociado, está ahí con el tema de la ley, y bueno, estamos viendo si presentamos otro proyecto de ley, que la ley Marco casi realmente no lo sirvió para nada, que realmente si habríamos tenido otra ley, la gente no estaría en este momento así como está. Así que realmente estamos viendo la forma de luchar para se apruebe otra ley, o sea, se apruebe la ley Marco, pero cambiando algunas cosas, algunos artículos, bueno, y estamos peleando por eso. Ahí está trabajando el diputado Adolfo Bermejo, uh-huh, presentando esta ley. Yo creo que ahora ya la vamos a presentar para que la traten y bueno, tratando de aprobar. Realmente fue muy difícil el tema de la ley, esta marca Marco, que realmente si habría sido así no la habríamos tratado de aprobar, que a meter otra ley, que es una ley de expropiación definitiva. Y ven, lo que pasa que acá para meter una ley de expropiación definitiva acá en Mendoza es muy difícil, muy difícil, aparte con el gobierno que tenemos ahora. Así que bueno, me parece importante seguir trabajando sobre esa ley. Y bueno, y las otras empresas recuperadas, algunas están trabajando, otras están ahí. El tema de la pandemia también, en el año 2020 fue muy difícil para todas, no solo para una, pero algunas pudieron trabajar bien y otras no. Pero bueno, estamos peleando el día al día para ver cómo seguimos trabajando. Así que bueno, yo creo que de parte del gobierno nacional está brindando un apoyo más fuerte para todas las empresas recuperadas. Así que bueno, estamos peleando eso, ya que el gobierno provincial no lo da mucha bolilla para el tema de presentar algún proyecto, alguna ayuda, ¿no es cierto?, para todas las recuperadas. Uh-huh. Dani. Sí, es como dice Julio, ¿no es cierto? Pero cuesta mucho poder recuperar un predio, una fábrica, y no tener las leyes que te hacen falta, o los legisladores no les interesa porque ellos están en una situación bien, y la gente que está en una empresa recuperada la tiene que luchar día a día, ¿no es cierto? Cuando se junta la justicia y el gobierno, se unen los dos, es muy difícil poder dar vuelta esos fallos que dan, ¿no es cierto?, contra las empresas recuperadas. Así que bueno, esa es mi postura, a ver que cuando se junta el gobierno y la justicia, y es muy difícil poder dar vuelta a un fallo o las ideas que tienen, ¿no es cierto?, contra las empresas recuperadas. Pues yo pienso que deben creer que nunca puede un empleado llevar adelante un emprendimiento, un empleado poder llegar al frente de una fábrica tan grande como es la Terre en estos momentos. Y la pudimos llevar, la pudimos sostener durante 7 años, la estamos sosteniendo. Con mucho sacrificio, pero mucha satisfacción también. Uh-huh. Esa es mi postura, ¿viste? Esa es mi mirada, ¿viste? De todas las recuperadas. Que las leyes muchas veces las hacen y después no sirven. No sé por qué las hacen si no sirven. Y bueno, y eso es lo que pasa con las recuperadas muchas veces. Y acá se ha peleado y se ha trabajado desde, bueno, no solo desde La Mosquitera y Cooperativa La Lagunita, sino desde un amplio arco de organizaciones que han acompañado a estos dos productivos, estos dos proyectos, para que, bueno, lo central que es el espacio propio pueda estar, ¿no? Por eso era importante también que ustedes puedan ser partícipes y protagonistas de esta historia, dejar sus voces. Luego Nacho va a ir haciendo una selección de los audios, va a convertir estos puntos de historia en lo que hoy llamamos podcast, de este modo moderno de llamar a la radio en enlatado. Les vamos a pedir que se queden, que no se vayan, vamos a escuchar un pedacito de un tema y vamos a sumar a alguien que ustedes conocen a esta charla, a este punto de historia, que es a Pablo Izquierdo. ¿Les parece? Uh-huh. Sí, está bien. Sí, muy bien. Bueno, no nos corten, ¿eh? Ahí volvemos. No, por favor. No, sí. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintada. Ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Volvemos en este punto de historia de la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera. Una nueva entrevista en este llamado multitudinario en los controles, Nicolás Kremarik haciendo malabares, un pulpo de la operación técnica de radio. Hemos sumado al llamado telefónico con Daniel, Julio, a Pablo Izquierdo. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenas tardes, Silvana. Bueno, felicitaciones por estos 20 años que está cumpliendo la radio, la Asociación Cultural La Mosquitera. Y comunicacional. Gracias, hoy me tocó estar solita porque Darío se tuvo que ir a hacer un trámite, comentábamos más temprano, pero este espacio lo están llevando adelante él, Juli, Luli y Nacho, así que agradecemos por la producción y, como decía Nico, que bueno, en este contexto ha podido convocarles a los tres por llamada telefónica. Bueno, estábamos charlando con Dani y con Julio sobre el proceso de recuperación del predio de La Lagunita, sobre la pelea de las empresas recuperadas para tener su propio terreno y su propio espacio de trabajo. Queríamos sumarte a vos para que nos puedas contar también cómo ha sido este proceso, que vos lo viviste, acompañaste a la asociación en muchas de las situaciones, has participado de las peñas. ¿Cómo te parece que, bueno, cómo lo has vivido en principio? Bueno, primero estaba escuchando atentamente. Hola Julio, Daniel, así que los estaba escuchando, así que nada, agregar a la lucha, al aprendizaje que han aportado las empresas recuperadas en Mendoza, y sin duda la Radio La Mosquitera ha sido un actor central con sus clásicas Radio Abierta. Cada vez que hay un conflicto ellos están acompañando, no solamente en el conflicto, sino también cuando hay una inauguración, cuando la Terre lanzó sus comidas, sus nuevos productos. O sea, la verdad que han estado a lo largo en cada momento de la vida del resto de las cooperativas, de asociaciones de Mendoza, así que eso es muy importante, la comunicación que ejerce La Mosquitera. Y estaba ahí trayendo un poco, escuchando cuando se traía a la memoria lo que fue el conflicto de Lagunita, que creo que todas las empresas recuperadas, el Foro de Economía Social, entendieron cuando estuvo el intento de remate, que uno de los primeros escritos de embate fue contra La Mosquitera, de que sacaran la antena. O sea que recordemos que la Lagunita fue de las empresas recuperadas la que más golpeada quedó en el proceso de quiebra, porque le remataron hasta las máquinas, que no fue lo que pasó en la TR y no fue lo que pasó en gráficos ni en el resto. En cambio, en Lagunita quedó eso quedó vacío, o sea que los trabajadores la tuvieron que levantar de cero. Y cuando estuvimos trabajando fuertemente con Julio, me acuerdo, para que La Mosquitera funcionara, me acuerdo que cuando conocí a La Mosquitera estaban en el sótano a la vuelta, ahí en Bermejo, y nada, empezamos a ver esto, cómo podíamos hacer, entendiendo que si La Mosquitera se ubicaba en el predio, era fortalecer a Lagunita. No nos equivocamos, porque de hecho fue el primer embate contra una recuperada, fue a la que había quedado más débil, y gracias a la lucha en conjunto de la Asociación de Empresas de Recuperada, Farco, bueno, La Mosquitera como parte de Farco, se logró levantar esa quiebra y que fuera la primera empresa recuperada que quedara definitivamente en manos de sus trabajadores. Así que fue muy importante, pero antes entendimos y acompañamos ese proceso, que no fue de un día para el otro. Creo que la economía social se basa también en eso, en trabajar solidariamente, en la generación de confianza, para que el predio de la Lagunita se pudiera compartir. Así que eso fue un gran logro, y creo que se vio en el 2016, hace 5 años que fue ese intento de remate, fue en mayo del 2016, que recién estaban ahí viendo cuál, no nos acordamos bien la fecha. Y de mucho trabajo y ponerle el cuerpo. Una pregunta que le compartíamos a Daniel y a Julio, te la hago extensiva, Pablo, a vos, es si tenés así en la memoria fresca alguna imagen, algún recuerdo, alguna anécdota de alguna situación que, bueno, que hayas compartido con la asociación y que quieras traer para este punto de historia. Y lo vamos a traer al Darío, que está ausente. Yo me acuerdo cuando fue el embate contra la Terre, fuertemente Darío me miró a los ojos y me dijo, no se puede perder la Terre. O sea que habla del compromiso militante de los compañeros que hacen La Mosquitera, no solamente la cuestión, el hecho objetivo de comunicar, sino también a qué hace falta, qué más, la radio abierta, qué más podemos sumar, o sea, todo lo que esté al alcance. La verdad que eso habla de un compromiso, bueno, de Darío y de todo el grupo humano, técnico, que hace La Mosquitera. Así que en eso agradecimientos, porque han sido también parte. Bueno, esto es punto de historia. Les decía, después Nacho va a ir armando una serie de podcasts reconstruyendo la historia de la radio, de la revista, de todo el trabajo de la asociación acá en Bermejo. Para ir cerrando, nos quedan unos 15, 20 minutitos de programa, si nos pasamos un poco, no hay problema, Nicolás nos deja, no se preocupen. Algo que nos quieran compartir en este vínculo y este trabajo tan estrecho de la economía social y solidaria, las empresas recuperadas y la comunicación comunitaria. Sí, bueno, yo tengo el tema de lo que hemos compartido con el Foro de Economía Social, que realmente también fue muy importante para todas las empresas recuperadas y, bueno, todos los emprendimientos que hemos trabajado en conjunto. Así que por eso logramos también lo que hemos logrado en estos años para... Bueno, Pablo siempre ha estado presente, que ha estado de parte del Ministerio, que ha estado trabajando. Así que, bueno, siempre le ha dado una mano a todas las recuperadas, ¿no es cierto? Así que, bueno, es muy importante este logro que hemos logrado, ¿no es cierto?, durante estos años. Así que, bueno, estamos viendo la forma de que cada empresa quede para los trabajadores. Así que, bueno, muchas gracias. Dani. Sí, la verdad, ¿no es cierto? Con el Foro de Economía Social, Empresas Recuperadas, Ministerio de Desarrollo Social, con el Pablo ahí siempre presente, viste, da un gusto poder trabajar, poder seguir, siempre tener el apoyo de todos, así que, viste, es muy importante la unión que tenemos las empresas recuperadas acá en Mendoza, que no somos muchas, pero vamos para adelante todos, y bueno, con el apoyo siempre del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenísimo. Pablo, algo que quieras también compartirnos desde tu experiencia, bueno, como parte del Foro de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social, que decían los chicos, pero también como un referente para la provincia en lo que es el cooperativismo, la economía social y solidaria. No, creo que siempre resalto que es un honor, hemos aprendido mucho en esta conjunción de todo lo que se ha ido dando, del trabajo conjunto, porque cuando uno acompaña, ayuda, colabora para que se fortalezca una experiencia autogestiva como la de cada una de las empresas recuperadas, también le está dando una mano a ese trabajador o a ese emprendedor de la economía social que está un paso más atrás y que ve en esta organización un ejemplo de lucha, de perseverancia, de producción, de que se puede trabajar colectivamente, cooperativamente, y eso es el mayor aporte, o sea, cuando uno trabaja y aporta desde su conocimiento, en el caso mío, con mi rol de sociólogo, trabajador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en la provincia, también estás contribuyendo a generar esto, a fortalecer la economía social, los lazos, la solidaridad entre los trabajadores, y por eso cada uno de los predios, en el caso también de la Terre, funcionan otros emprendimientos que están adentro y que también tienen espacio y se comparte y se hace una verdadera escuela de trabajo y de capacitaciones, de proceso productivo. Creo que eso es lo más rico que tiene la experiencia de que ninguna empresa recuperada es un compartimiento estanco, que está aislada, que está sola, sino que se articula, se comunican, se ayudan entre ellas. Y bueno, y ahí creo que la mosquitera es un actor también clave desde la comunicación en fortalecer esto también. Así que nada, es un gusto acompañar y siempre a disposición para lo que haga falta. Como eje que vertebra estas experiencias, estos espacios, es la autogestión, ¿no? Compartir esa perspectiva de que los y las laburantes podemos gestionar, sean empresas recuperadas, medios de comunicación, experiencias productivas. Creo que ahí está uno de las palabras que nuclea en este punto de encuentro. Tal vez los lunes a lunes vamos recuperando con Darío algunos conceptos y hoy creo que es este, ¿no? Autogestión, capacidad de autogestión y de llevar adelante un proceso productivo propio. Bueno, les agradecemos a los tres que se han comunicado. Si quieren aportar, ayudar, comentarnos algo más, el micrófono está abierto y vamos concluyendo otro punto de historia que les cuento que nos quedan como 60 más o menos. No. Me dijo son 64 entrevistados y entrevistadas, 37 puntos de encuentro más o menos. Punto de historia. Les saludo, un saludo grande a todos los compañeros de la Mosquitera. Al Darío, al Juli, bueno, a todos los Rubén que realmente han trabajado en conjunto con nosotros, y bueno, que tengan un feliz aniversario estos 20 años, que realmente nosotros como hacer gráfico cumplió 18 años en el mes de marzo, así que bueno, realmente para nosotros lo deja un gran alivio de haber compartido con la Mosquitera estos 18 años que llevamos nosotros. Dani. Bueno, yo agradecerle mucho a la Mosquitera, ¿no es cierto?, por todo el apoyo que nos han dado siempre. Y bueno, y todos los chicos que han ido, siempre con la buena onda, siempre ayudando. Y bueno, y esperar que pase esta pandemia para poder festejar los 20 años. Y espero que pase pronto, así lo podemos juntar todos y festejar. Ojalá. Si Dios quiere. Pablo. Nada, bueno, agradecer por estos y felicitarlos nuevamente por estos 20 años y nada, haciendo, construyendo una comunicación al servicio de la autogestión, en este caso, del trabajo y de los espacios culturales, que es tan importante para la provincia de Mendoza. Así que agradecido y bueno, escuchándolos atentamente. Muy bien, bueno, gracias. Les voy a leer un mensaje al aire que nos llega en este punto de historia. Eli, Eliana, los tres la conocen, también socióloga, investigadora becaria de CONICET y ha sido parte de los medios comunitarios de Giramundo Televisión Comunitaria. Comparte un mensaje, dice: Julio, gran luchador, acompañando a todas las empresas recuperadas. Las recuperadas son un ejemplo de lucha, han creado solidaridad y trabajo. Saludos a los tres, la Mosqui siempre acompañando. Gracias, Eli. Saludos, gracias, Eli. Muy bien, bueno, gracias a los tres y esperamos encontrarlos pronto, no solo por la radio, sino en todo lo que vaya gestando y gestionando las empresas recuperadas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos los compañeros. Igualmente. Abrazo, Silvana. Abrazo. Julio, Dani. Gracias, chao, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hermoso encuentro multitudinario por el éter de la Mosquitera. Gracias, Nico, por estos malabares telefónicos. Vamos a ir a un tema musical y vamos a volver con la última parte del programa.